I'll tell, no gate, ain't gotta try too hard. My baby's pushed to start. I'll torque, full speed, off-road, on me, 0 to 100 fast. My foot ain't touched the gas. I said, hey baby, slow it down, let's make it last. You said, where's the fun in that? Yeah, let's go put some miles on it. Back to the Chevy with the engine running. Just you and me in a truck that wide like a California king. We could break it in if you know what I mean. Put some miles on it. We could break it in if you know what I mean. Put some miles on it. Turn up the night like that radio dial. Shoulder to shoulder where nobody knows. Know where we're going, we ain't going on. We're putting miles on it. Back of the Chevy with the engine running. Just you and me in a truck that wide like a California king. We could break it in if you know what I mean. Put some miles on it. Back the Chevy with the engine running. Just you and me in a truck that wide like a California king. We could break it in if you know what I mean. Put some miles on it. We could break it in if you know what I mean. Put some miles on it. We could break it in if you know what I mean. Put some miles. Marshmello, Kane Brown son los dos que hacen esto que es Miles on It y que escuchan en la posición número 9. Antes, Chappell Roan con Pink Pony Club en la casilla 10 y Sabrina Carpenter también hacía parte de este grupo de artistas con Taste en la posición número 11. Oiga, hoy estará Brasil a reventar. ¿Y por qué? ¿Le parece poco? Concierto. Ay, bendito. Gratis. Sí, sí, sí. Río de Janeiro. Río de Janeiro. Lady Gaga. No, impresionante. Esta mujer la está sacando del estadio, ¿no? Ella se ausentó un poquito, pero era como para coger impulso. Eso de estar hirviendo a esta hora las playas en Río con este evento. Que además se va a poder ver gratis también a través de transmisión. El furor de Lady Gaga en Brasil. Además que tuvieron la oportunidad algunas personas de ver el ensayo, pues, de todo lo que estaba por ocurrir en la playa de Copacabana. Y bueno, fue una antesa. Nomás de haber estado en el ensayo, con eso ya uno creo que quedaría feliz. Y lo máximo. Bueno, pues chévere que ellos se lo van a poder disfrutar. Lady Gaga decidió volver y lo va a hacer por todo lo alto. Y qué rico que ustedes... tengan la oportunidad de darse cuenta de todos los detalles que van a estar obviamente publicados a través de nuestra cuenta o más bien nuestra página web laxcali.com. Todo lo que pasa con sus artistas favoritos, nosotros lo consignamos allí justamente en nuestro sitio web. Ahí les contaremos más de este ensayo que se llevó a cabo ya y que le permitió a los asistentes allí, a los que estaban, pues disfrutar también de parte de lo que va a ser este show, que va a incluir muchas de sus canciones y por supuesto su nuevo álbum, Abracadabra, pero también por ahí tuvo tiempo de interpretar Judas, Poker Face, a manera de ensayo, Shallow. Bueno, y la gente estuvo súper contenta conectada allí con nomás el mero ensayo de lo que va a ocurrir hoy en este lugar del mundo que espera albergar una cantidad increíble de personas, porque en Brasil no se presenta desde el 2012. Imagínese. Recordemos que en 2017 tuvo que cancelar su participación en Rock in Rio porque se enfermó y pues desde ese entonces estaba con la deuda a sus fans brasileños, que hoy se salda. Así es, bueno, qué rico por todos los fans que viven en Brasil, que van a tener la oportunidad de verla. Y qué rico por nosotros también, que hoy estamos con un clima maravilloso que nos va a permitir hacer un parche bacanísimo en esta mañana. Uno, porque pueden ir a conocer a parte del equipo de la X. Y dos, porque estamos haciendo un recorrido por las 20 canciones más importantes de la X96.5. Stefita sigue desde Chipichape con todo este evento de Kia. Sí, sí, señor. Es que no es un evento cualquiera. Es el Kia EV Land, un espacio que ha sido creado para poder conectar el futuro con la movilidad. Miren, son 6 zonas de experiencia. Zona pets, zona híbrido, zona kids y también pues muchas otras zonas que les voy a ir contando porque es que son demasiado increíbles. Una de ellas es en donde usted tiene la posibilidad de pues poder conducir un vehículo. Mejor dicho, es que hay una cantidad de cosas que ya les voy a contar porque... ¡Wow! La información es maravillosa. Pero por ahora vamos a hablar con Viviana de Kia acerca de los precios y la financiación. Ya vengo a desglosarles todas las 6 zonas de experiencia, pero por ahora con Viviana vamos a estar hablando justamente acerca de los precios y la financiación de varios de los vehículos que nos encontramos acá. Bueno, Tefa, lo que tengo para contarte hoy es que tenemos todo el pool de financieras aquí en Chipichape, donde podemos hacer viabilidades en línea y podemos hacer créditos de aprobación hasta el 100% del valor del vehículo. ¿Eso qué quiere decir? Que no necesitamos dar inicial. Además, retomamos vehículos de todas las marcas que tenga el cliente en parte de pago. Le hacemos peritaje, ofertamos por su vehículo usado y con este se puede llevar un vehículo nuevo dando de inicial el vehículo usado que nos está aportando. Tenemos a las entidades financieras como Banco de Occidente, tenemos Santander, tenemos todos los grupos que nos acompañan para la financiación en línea. Solamente con la cédula podemos hacer viabilidades. Porque tener ese carro que usted tanto ha querido, que usted tanto ha soñado, es posible. Un vehículo también que le ayude al medio ambiente, es posible tenerlo hoy aquí. Así que no lo piense más, por favor, venga, conozca, disfrute de esta zona de experiencia que han creado aquí en el Centro Comercial Chipichape, porque es un evento marcado por el diseño, la tecnología y sobre todo la sostenibilidad. Como les cuento, ya les voy a desglosar un poco estas 6 zonas de experiencia que nos vamos a encontrar acá para que ustedes vengan y no solamente se enamoren de los vehículos, sino también de todas las experiencias que nos brinda la marca Kia para esta mañana. Así que vengan, pregunten por lo que no vean, como decimos por ahí, y bueno, enamórense de cada una de las opciones que nos presenta la marca para esta mañana. Algo súper importante que nos mencionaba Viviana respecto al tema de financiación es que ustedes se van a poder encontrar con todas las financieras que Viviana les acaba de mencionar y pues usted, si no ha sido juicioso como Tefa y de pronto no ha ahorrado para su vehículo, aquí le prestan hasta el 100%. Si usted de pronto tiene su vehículo y necesita que le hagan el peritaje, acá se lo hacen. Si usted quiere tener una prueba de ruta o un test drive, acá también usted lo puede conseguir. Absolutamente todo. Tefa, y lo mejor es que para vehículos eléctricos e híbridos la tasa es del 0.96%. Entonces, venga, no hay excusa para que hagamos la viabilidad y pueda llevarse el vehículo de sus sueños hoy en Chipichape. Acá los esperamos. Tocamos más éxitos. Somos más música. Las 20 de la X. 11 de la mañana, 14 minutos. Todo lo que ocurre en el Centro Comercial Chipichape con Kia, con la X. DJ Gada que está ahí poniéndoles buena música para animar este fin de semana. Dense su pasadita por ahí, que va a estar muy chévere todo el día el Centro Comercial. Un abrazo para Jorge Pavón. Dice buenos días, muchachones. Todos juntos al número uno y yo solo al taller para hacerle mantenimiento a mi nave. Feliz fin de semana para todos. La X la mejor, gracias. Un abrazo para Jorge, super oyente de nuestra X96.5. Buen día desde Alfaguara en Jamundí. También Juan D. nos está saludando. Y Jonathan también se reporta a través de esta línea. Hola La X, saludos, siempre escuchándolos aquí en Antofagasta, en Chile. La próxima semana estaré en mi lejana Colombia. Los escucho porque siempre me hacen pensar que estoy en mi hermosa Cali. No, bueno, nos agrada hacerte sentir más cerca de tu tierrita. Un abrazo para ti, gracias por reportarte desde la lejanía. Así continuamos entonces, contándoles cómo se mueven los éxitos en la X96.5 y vamos a avanzar 3 canciones más, 3 posiciones más. Para llegar a las casillas 8, 7 y número 6 que vienen a continuación. Exacto, 8, 7 y número 6 son las canciones que vienen a continuación. En el puesto número 8 está The Weeknd, junto a Playboi Carti, con 7 semanas en el conteo. La semana pasada en el número 9, así que sube un lugar, Timeless. Casilla 7 para Sabrina Carpenter, Bad Gam, en la posición 7. También haciendo parte esta semana de las 20 canciones más importantes. Semana número 7 de esta canción, que logra ascender una posición. Sube del lugar número 8 a la casilla 7 esta semana. Y En el puesto número 6 está Bruno Mars junto a Rosé y la canción Apache. Completa 18 semanas en el conteo. La semana pasada estaba aquí mismito, no se movió para esta edición 16. 8, 7 y 6, canciones que vienen a continuación en nuestro conteo. Número 8. Número 7. I'm

T con Rosé, Bruno Mars y la X96.5 y en Carulla el 30% de descuento en referencias seleccionadas de marcas como Alpina, Gourmet, Van Camps, Dove, Ariel, Rosal y muchas otras, válido hoy y mañana 3 y 4 de mayo, hoy sábado y mañana domingo, 125.800 unidades disponibles en Carulla, 30% de descuento, ya saben, para que disfruten y aprovechen este fin de semana. Ya tenemos las 11.26 minutos en este sábado. Sábado de conteos, Lu, porque también tendremos después de las 6 la X-Top Dance, ¿no? Sí, sí, sí, vamos a tener ese conteo increíble en el que vamos a conocer las 10 canciones más importantes del mundo de la música dance y los 3 recomendados de la semana, que es una sección que a ustedes les encanta y que no se la pierden. Bueno, ya saben que ahí van a poder escucharla. 6 de la tarde junto a Julito Soto y ese conteo va a quedar pues también publicado a través de nuestra cuenta, digo, de nuestra página web, laxcali.com, porque si se lo pierden, si no pueden, si les queda difícil, bueno, ya saben que ahí pueden ponerse al día con nosotros. Andrés Ramos nos escribe en WhatsApp, dice qué buena música, gracias Andrés. Pedro Pozú también por acá nos escribe reportándose, contándonos que anda ahí pegadito de La Nación de Más Música 24/7. Nos encanta saber de ustedes y pueden hacerlo a través de esa línea 318-860-9616. Seguimos desde el Centro Comercial Chipi Chape. Seguimos desde el Centro Comercial Chipichape, así es, mi querido Lu, mi querida Lu y mi querido Julito. Estamos hoy en Kia EV Land, en la ciudad de Cali, un evento maravilloso que tiene experiencias inmersivas en donde todos podemos aprender sobre electrificación, autonomía, consumos y sobre todo sostenibilidad. ¿Cuál es el objetivo de esta actividad? Bueno, pues generar mayor conciencia y conocimiento para que cada vez pues más personas tomen la iniciativa de sumarse a la movilidad del futuro. Es por eso que Kia quiere ser líder y pionera en este tipo de iniciativas educativas en donde se fomente la discusión y el aprendizaje de la movilidad eléctrica y sostenible. ¿A través de qué? De 6 estaciones, de 6 zonas de experiencia que tienen justamente aquí en el Centro Comercial Chipichape en el evento Kia EV Land. Bueno, Tefa, entonces invitamos a todos los oyentes a que vengan y disfruten de nuestro stand y haga todo el recorrido por las estaciones que tenemos. Tenemos la estación de materiales reciclables con las que están elaborados nuestros nuevos vehículos eléctricos. Tenemos una estación de simulador donde vamos a conducir un vehículo eléctrico. Tenemos la estación de carga donde están los diferentes cargadores con los que damos energía a nuestros vehículos y ahí tenemos un juego donde los niños pueden divertirse porque nuestro producto le da carga a ese juego para que vengan y se diviertan. Además tenemos zona PET y tenemos una zona de financiación con juegos para niños para que podamos divertirnos hoy todo el día en Chipichape. Tenemos 6 zonas de experiencia, como lo cuenta Viviana, una zona para niños en donde ellos, mientras los papás empiezan a ver los vehículos y demás, pues puedan dibujar, puedan estar tranquilos. Tenemos la zona PET con agüita, un lugar adecuado e ideal para nuestras mascotas, porque sabemos que también son importantes para nuestra familia y ellos también son importantes para poder tomar la decisión de ese vehículo de nuestros sueños. Tenemos, como dice Viviana, la zona de experiencias ya para nosotros los adultos, en donde vamos a poder, mediante una estación interactiva, conducir un vehículo. Podemos escoger entre 3 opciones y podemos, digamos que, conocer un poco más acerca de la autonomía y otros datos interesantes de estos vehículos. Y pues la zona que ha llamado mucho más la atención, que siento yo que es la principal cara para las personas que apenas están ingresando a esta experiencia, y son las peceras que nos encontramos al inicio de esta zona. Estas peceras tienen materiales reciclables con los que se construyen muchas de las partes de los vehículos, pero pilas, o sea, el hecho de que los vehículos tengan partes de materiales reciclables no quiere decir que sean partes malas, no, al contrario, son mucho más resistentes y son mucho más importantes, por decirlo así, porque también estamos, de nuevo les comento, ayudando al planeta. Así que vénganse para acá, conozcan todas estas experiencias, vívanlas, disfrútenlas con su familia y bueno, tomen siempre la mejor decisión. Por eso es que les hacemos la invitación a que vengan aquí a EV Land en Cali. Recordemos el horario el día de hoy, por favor, Viviana. Estamos desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, todo el día en jornada continua aquí en el Centro Comercial Chipichape. Tenemos experiencias, tenemos planes de financiación, tenemos agüita porque ya está haciendo bochorno en Santiago de Cali, tenemos experiencias, tenemos de todo. Así que vénganse para acá porque los estamos esperando. Recuerden que nosotros vamos a estar un ratito más acompañándoles y contándoles todo lo que sucede desde el Centro Comercial Chipichape y con los amigos de Kia en el evento Kia EV Land. Ahora suenan las 20 más importantes de la X. Seguimos acompañando este fin de semana a través de nuestra frecuencia 96.5 en cualquier lugar del mundo. Ustedes recuerden, nos escuchan si ingresan a nuestra página web, laxcali.com. Ahí van a tener ustedes nuestra señal en streaming para que nos oigan donde quiera que estén. O si quieren, también pueden descargarnos a su teléfono móvil, ¿verdad? Sí, sí, sí, pueden hacerlo ingresando a App Store o Play Store y nos encuentran como La X Cali. Así súper facilito, nos vamos con ustedes a donde sea. Bueno, les voy a contar porque por acá nos han estado preguntando mucho de algunos puntos interesantes de la gente que quiere mañana salir a ser parte y apoyar a los deportistas que estaremos por ahí en las calles recorriendo estos 42 kilómetros. Ajá. Hay puntos en el norte, en el centro y en el sur de la ciudad con programación además para que ustedes pues se motiven, salgan y acompañen a toda la gente que, bueno, viene gente también de fuera de nuestra ciudad y de nuestro país, deportistas y atletas internacionales. Así que si ustedes quieren estar y ser parte de esta fiesta, aquí les tengo los puntos inicialmente del norte para que los tengan en cuenta. Estos puntos pues van a, digamos, a tener buena visibilidad de los deportistas entre los horarios que les voy a mencionar, porque pues digamos la ruta del norte, hay unos puntos en los que los deportistas pasan dos o tres veces, sí, pero sobre todo en el centro y sur. En el norte solamente van a pasar una sola vez por este sector. ¿Cuáles son estos sectores? Bueno, viniendo desde donde arranca la carrera, que es desde la novena, pues pueden ubicarse ustedes en el Parque de la Música.